Nosotros como equipo, como grupo, como selección, los que tenemos más experiencia, tratamos de transmitirle el legado de la generación dorada, que era no depender del talento, sino, más allá de tener el talento, que es innegable, agregarle mucho trabajo, no en este mes y medio, sino en toda la carrera que cada uno hace, y después, cuando estamos juntos, tratar de comportarnos como una familia, ¿no? Que primero, y que para que después eso se transforme en un gran equipo. Y tu rol de líder, digo, ¿es lo mismo estar con aquella generación dorada y con unos chicos que están empezando a tratar de asumir ese legado? O sea, ¿se trata de la misma manera o cambia totalmente la forma de encarar todo? Está bueno, el trato es el mismo, el trato siempre es con respeto y con que se merece cualquier profesional. A los profesionales no se los trata diferente por si son muy buenos, son más o menos, son estrellas del mundo, se los trata de la misma forma, pero sí es diferente, hay muchas cosas que son diferentes, el mensaje puede ser diferente, el saber que con el anterior grupo teníamos un terreno ganado y que podíamos empezar por otro lugar, y en este tenés que empezar por donde Ginóbili y Scola empezaron en los fines de los 90. Porque Ginóbili, Scola, Huberto, Prigioni también fueron jóvenes, también fueron novatos, también les costó adaptarse. Yo estuve presente en el Mundial 98 cuando Manu juega en Grecia con Pepe y lógico, se veía que eran muy buenos, pero también se veía que tenían una diferencia con los profesionales importantes por falta de roce. Bueno, acá es lo mismo. Hay que ir haciendo ese camino al andar, como dice el tema. Y el rol de líder, ¿cómo hacer para que estos chicos no sufran las comparaciones? Porque van a empezar, una vez que se retiren, ya Luis queda, pero la mayoría va a ser una base nueva. ¿Cómo hacer para que no les afecte la comparación? Porque va a ser innegable, como le pasa a Messi con Maradona, le va a pasar al que primero ande bien, con Ginóbili, con Chapu. Ya, yo lo que puedo hacer es tratar de que ellos piensen por sí mismos. Es inevitable la comparación, es inevitable, porque la comparación viene desde el exterior, viene de la gente, viene del periodismo. Ellos lo van a vivir, entonces lo importante es que ellos construyan una autoestima alta, que sepan que cada uno tiene su propio perfil, su propia personalidad, su propio talento, que se apoyen en eso, y que cuando alguien les diga que Ginóbili era una estrella, ellos puedan compartir y decir lo que tienen razón. Si no, vinieron a esto. ¿Cuál es la expectativa con este nuevo grupo de cara a la Copa América? Las mejores. Hay que tener claro que al cambiar la forma de disputa y la clasificación a los mundiales y a los Juegos Olímpicos, la cosa empieza a cambiar. Nosotros aprovechamos la Copa América, el americano, el torneo al que amamos porque es nuestro torneo, es un torneo de América, pero lo aprovechamos como una competencia para darle fogueo a una camada bien joven, que sin la presencia de Luis sería una camada de 24 años, al mismo tiempo que armamos el equipo más competitivo que podemos dentro de esa edad para intentar ganar la Copa América también. Pero es nuestra responsabilidad empezar a formar una nueva generación, y este es un torneo ideal para eso. Sí, es una salida fuerte la de Chapman. También sufrimos en algún momento la de Fabricio Berto, la de López Sánchez y la de Dantes, ¿no? La de Pablo Prigioni, unos meses antes, un par de meses antes de la de Pablo de Marco. Pero ellos dejaron un legado muy importante que tiene que ver con no depender del talento, sino más bien del trabajo y de la cohesión. Y dejaron otro legado fundamental, que es no tener miedo al fracaso, ¿no? O sea, me parece que eso fue un mensaje que sin querer dio la generación dorada siempre, y cada uno es un grande. Aceptar que, sobre todo en el básquet, que no hay empate. Cuando uno entra a una cancha tiene dos posibilidades bien claras, ganar o perder. Cuando uno acepta que puede perder, se pone más ganador. El problema es la vida misma es el miedo a perder, y a veces te hace no ser todo lo bueno que vos podés ser.